Este es un audio de repaso del tema 1, el saber filosófico, que está pensado para ayudaros a preparar el primer examen de este curso. Lo que voy a hacer aquí es explicaros los conceptos fundamentales de este tema que hemos visto en clase y que son los que voy a pediros para el examen. Si alguno de estos conceptos no está claro, pues debéis preguntarme para que yo pues intente explicarlo o aclararlo. El primer concepto del que hemos hablado es el de visión del mundo. Visión del mundo, imagen del mundo, es una idea general acerca de la realidad, acerca de las cosas y de nuestro lugar en esa realidad. Digamos que la imagen del mundo es una especie de mapa, de mapa del universo, ¿no? Y de nuestro lugar dentro de ese universo. Bien, acerca de esto de la imagen del mundo hay que decir tres cosas. La primera es que los seres humanos necesitamos tener una imagen del mundo. Y eso es así porque nuestra conducta no está programada, no está determinada por los instintos o por nuestra genética. Nosotros no podemos actuar, digamos, a ciegas. Tenemos que pensar lo que hacemos. Y para pensar tenemos que tener ideas. Esas ideas son las que nos permiten tener planes, proyectos y coordinarnos con otras personas. Y algunas ideas son concretas y la mayoría de nuestros planes se refieren a objetivos concretos que queremos realizar, pero esas ideas concretas y esos planes se desarrollan sobre un trasfondo de lo que es la idea general de la realidad, la idea general del mundo. Por eso es por lo que todos los seres humanos tenemos una visión del mundo, porque sin una visión del mundo concreta no podríamos actuar. Así que, en cierta manera, todos los hombres son filósofos, ¿no? Porque todos tienen esa idea general del mundo. El tercer aspecto de esta visión del mundo es que las visiones del mundo son históricas. Nuestra idea de la naturaleza, nuestra idea de la sociedad, nuestra idea de las leyes, pues está condicionada por el momento en que hemos nacido. Este es el ejemplo que vimos en clase al hablar de la caza de brujas. Entonces, una visión del mundo es una idea general de las cosas y, en primer lugar, esta visión del mundo es la que hace posible que nuestra acción tenga un sentido. En segundo lugar, todos los seres humanos tienen una visión del mundo. Y en tercer lugar, la visión del mundo de cada ser humano está condicionada por el momento histórico y por la sociedad en la que esa persona vive. Hablamos después de la necesidad de adaptar nuestra visión del mundo a las circunstancias en las que vivimos hoy. Vivimos en un mundo cambiante y tenemos que ser capaces de adaptar nuestra visión del mundo para saber cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta el mundo hoy y para saber o para decidir qué tipo de mundo queremos. Solamente si hacemos esta revisión de nuestra visión del mundo podremos ser, en cierta manera, protagonistas de la historia. Podremos colaborar a que la historia o el mundo tome una cierta dirección, en vez de limitarnos a seguir la corriente como una masa. Entonces, esta idea de revisar nuestra visión del mundo ya nos aproxima a lo que es la filosofía. Porque la filosofía es una visión del mundo individual, es una visión del mundo reflexiva y es una visión del mundo consciente. Hay personas que, aunque tengan una visión del mundo, aunque tengan un mapa de la realidad que dirige su acción, pues ese mapa no es consciente. Nunca se han parado a pensar en cuáles son las ideas fundamentales que contiene ese mapa. ¿no? Entonces sería una filosofía, pero una filosofía implícita, una filosofía inconsciente. El pensamiento filosófico es el pensamiento que se desarrolla de un modo consciente y un modo reflexivo. Entonces, la filosofía es un tipo de visión del mundo que está elaborada racionalmente. Y esta visión del mundo aparece en un determinado momento histórico, que es las islas del Mar Jónico, en el siglo VI a.C., y aparece con unas nuevas características que la definen frente a las visiones del mundo que había anteriormente, que eran las visiones del mundo míticas. Entonces, en este punto tenemos que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, ¿cuáles son las condiciones históricas que hacen posible que nazca el pensamiento filosófico? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las características de esa nueva forma de pensar que llamamos logos o pensamiento racional? Bien, vamos a ver en primer lugar las condiciones históricas. Aquí lo importante es tener en cuenta que el nacimiento racional, el desarrollo de la filosofía y también del pensamiento científico es posible cuando hay dos condiciones. En primer lugar, la libertad de pensamiento, en este caso la libertad política. El hecho de que no exista un poder central que imponga la conformidad y que imponga una visión única del mundo. Segunda condición histórica que permite la aparición del pensamiento filosófico, pues es el contacto con otras culturas. Este contacto con otras culturas nos permite, por un lado, relativizar las propias costumbres y tradiciones, y por otro lado nos hace ver que nuestro punto de vista no es algo absoluto. De manera que el contacto con los otros nos lleva a revisar nuestro propio pensamiento. Por otro lado, el contacto con otras culturas permitió a los griegos, que empezaron el pensamiento filosófico, el pensamiento científico, asimilar conocimiento de otras tradiciones más antiguas, como por ejemplo la egipcia, la mesopotámica, la persa o la hindú. Esta disposición a aprender de los otros pues también permitió que apareciera el pensamiento filosófico. Y entonces, después de ver estas condiciones históricas, pues habría que hablar de las características del pensamiento racional. Hemos definido el pensamiento racional por oposición a los mitos. Un mito es una narración, es una historia que explica los fenómenos como producto de la acción de seres personales, de dioses, de héroes, que actúan movidos por los mismos impulsos que actuamos los seres humanos. Por ejemplo, por el amor, por el odio, por la venganza, por la amistad, por la búsqueda de la belleza, etcétera, etcétera, etcétera. Los mitos explican así el mundo, a través de historias, mientras que la explicación racional es una argumentación. Es decir, no es una narración. Y lo que hace la explicación racional es afirmar que hay regularidades en la naturaleza y que estas regularidades se explican a partir de un orden subyacente que puede ser descubierto por la razón. Entonces aquí tenemos tres conceptos que tenemos que tener claro. En primer lugar, el concepto de lo que es argumentar. En segundo lugar, el concepto de lo que es una demostración. Y en tercer lugar, el concepto de lo que es un orden subyacente a partir del cual se explican los fenómenos de la naturaleza. Bien, por cierto, fenómeno es todo aquello que podemos descubrir en el mundo, todo aquello que nosotros podemos encontrarnos en el mundo, eso es un fenómeno. desde, por ejemplo, la salida del sol por el este, a el crecimiento de una planta o a la, al desarrollo de una enfermedad. Bien, volvamos entonces a los conceptos centrales. Argumentar. Argumentar significa fundamentar nuestras afirmaciones apoyándolas en otras que son más seguras y que están mejor fundamentadas. El proceso de argumentación es algo que hacemos nosotros normalmente en nuestra vida cotidiana cuando queremos convencer a alguien de que haga algo o cuando nos queremos poner de acuerdo con otras personas. Lo que hacemos es dar nuestros argumentos, escuchar los argumentos de los otros e intentar a partir de ahí llegar a un acuerdo o ver cuál es la mejor solución. Una forma de argumentación muy importante para nosotros es la argumentación demostrativa. La argumentación demostrativa es esa que hemos encontrado en las matemáticas y que consiste básicamente en demostrar es garantizar la verdad de una afirmación de forma totalmente segura a partir de otras afirmaciones que también se conocen con total seguridad. Gracias a esta demostración, pues podemos distinguir los conocimientos seguros de los conocimientos que son meras hipótesis o meras conjeturas. Y con ello, con esa búsqueda de la verdad segura, de la verdad bien fundamentada, es con lo que aparece la ciencia y también la filosofía. Bien, este concepto de argumentación es el que encontramos, por ejemplo, en la demostración del teorema de Pitágoras. Hay que tener en cuenta que el concepto de argumentación demostrativa apareció en las matemáticas. Bien, ¿cómo se demuestra el teorema de Pitágoras? Pues a partir de ciertas verdades muy evidentes, como por ejemplo que el área de un cuadrado es igual a el lado elevado al cuadrado, o que si nosotros construimos dos figuras con el mismo número de piezas, el área de esas dos figuras tiene que ser igual. A partir de ahí llegamos a la demostración del teorema de Pitágoras, que establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de cada uno de los dos catetos elevados al cuadrado. De este modo llegamos a una verdad absolutamente segura, que es el teorema de Pitágoras, afirmándola sobre la verdad de otras verdades que conocíamos antes y que eran absolutamente indiscutibles. Este es el saber demostrativo y este es el ideal de la ciencia y también el ideal de la filosofía. Por último, tenemos que ver qué quiere decir esto de buscar un orden subyacente. Un orden subyacente a las regularidades de la naturaleza. Bien, pues ese orden subyacente lo buscaron los primeros filósofos, que también fueron los primeros científicos, a través de la investigación de el principio de las cosas, o, por utilizar el término griego, a través de la investigación de la búsqueda del arjé. Arjé es una palabra que significa eso, significa principio, y que tiene tres sentidos. En primer lugar, el arjé es la unidad fundamental de la naturaleza a partir de la cual se genera toda su diversidad. Digamos, serían los componentes materiales fundamentales con los cuales está hecho todo. La búsqueda de los principios básicos de la materia. Esto sería el primer sentido del arjé. Aquello con lo que está hecho todo. En segundo lugar, el arjé sería la ley inmutable, la ley permanente, la ley constante que explica todos los cambios que observamos en la naturaleza. Y en tercer lugar, el arjé sería un conocimiento fundamental un conocimiento básico a partir del cual se podría entender o se podrían justificar el resto de nuestros conocimientos. Entonces, esta es la búsqueda del orden subyacente a la naturaleza con la que se inicia la ciencia y la filosofía, entendidas como dos formas nuevas de explicar el mundo a partir de argumentos demostrativos y no a partir de narraciones en las que hay dioses o hay héroes. Después de visto esto, pues en nuestro estudio del tema tendríamos que pasar a ver cuáles son las características de la filosofía. En los apuntes que yo os he dado sobre el tema se habla de tres características. Se dice que la filosofía es un saber racional, es un saber sistemático y es un saber crítico. Bien, decir que es un saber racional significa decir que en filosofía buscamos explicar por qué las cosas son como son. Es decir, fundamentar nuestras afirmaciones acerca del mundo. Y para ello se utiliza en filosofía una herramienta fundamental que veremos en el próximo tema, que es la lógica. La lógica es la herramienta que nos permite ser exactos y que nos permite fundamentar bien nuestras afirmaciones. Esto es una característica fundamental de la filosofía, el intentar fundamentar adecuadamente nuestras afirmaciones y, como veremos después, el distinguir qué afirmaciones carecen de fundamento. Segunda característica de la filosofía. La filosofía es un saber sistemático. ¿Qué significa esto? Bien, un saber sistemático es un saber que es un cuerpo organizado de conocimientos que nos permiten tener una visión global de la realidad. Esto es lo importante, una visión de conjunto y una visión organizada. ¿Y por qué es una visión organizada? Porque se hace a partir de una serie de ideas fundamentales, de ideas básicas, muy generales, a partir de las cuales se podrían deducir el resto de ideas más concretas o más particulares. Y finalmente, la tercera característica de la filosofía es que la filosofía es un saber crítico, y esto quiere decir que no hay verdades indiscutibles, que en filosofía tenemos que estar dispuestos a revisar todas las afirmaciones, a someterlas a un examen racional y a rechazarlas si no tienen un fundamento suficiente. Bien, con estas tres características tendríamos que pasar a otro punto, que es el de comparar la filosofía con la ciencia, con la religión y con la literatura. Bien, entonces vamos uno por uno. Filosofía y ciencia. La filosofía y la ciencia son lo mismo al principio. Son un intento de explicar la realidad en su totalidad de un modo racional y a partir de ciertas ideas fundamentales que sean absolutamente ciertas y absolutamente seguras. Lo que ocurre es que en el siglo XVI y XVII se desarrolló la ciencia que conocemos hoy, la ciencia moderna, que se basa en el método experimental. Y desde ese momento, digamos, la ciencia y la filosofía se separaron. ¿Por qué? Porque la ciencia, el conocimiento científico, va a ser aquel que se pueda comprobar experimentalmente. La ciencia sigue un procedimiento de hipótesis que se formula en el lenguaje matemático y que luego se tienen que comprobar a través de experimentos. Pero las cuestiones que se plantea la filosofía, las cuestiones, por ejemplo, acerca del origen del mundo, o acerca de la totalidad del mundo, o acerca del sentido de nuestra vida, o, por ejemplo, de la existencia de Dios, son cuestiones que no pueden resolverse de un modo experimental. Por eso la filosofía no llega a la exactitud del conocimiento científico, pero es una búsqueda o un planteamiento de cuestiones que no podemos dejar de formular, porque siguen siendo cuestiones con sentido, aunque no se las pueda dar una respuesta única y una respuesta experimental. Entonces esto ya nos llevaría a, digamos, la relación de la filosofía con la religión. Esta relación también es muy importante porque las cuestiones que plantea la filosofía son muy parecidas a las cuestiones que plantea la religión. Entre ellas las cuestiones acerca del origen del mundo, del sentido del mundo, del sentido de la existencia, del bien y del mal, de la justicia en la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Tanto la filosofía como la religión nos intentan orientar acerca del sentido del mundo e intentan dar una dirección a nuestra vida. Lo que ocurre es que, digamos, la fuente de la filosofía y la de la religión son diferentes, porque la filosofía se apoya en la razón, intenta ser una forma de conocimiento racional, argumentado, accesible a todas las personas, mientras que la religión no se basa en la razón, sino que se basa en la fe y en la admisión de una verdad revelada. No obstante, pues ha habido a lo largo de la historia de la filosofía una relación que a veces ha sido conflictiva, de choque, entre la religión y la filosofía, y a veces ha sido de colaboración. Pero en cualquier caso siempre ha habido una relación muy profunda. Por ejemplo, el tema de la existencia de Dios se aborda tanto en la religión, por supuesto, como también en la filosofía. También la filosofía se pregunta si existe o no existe Dios y, en caso de que exista, qué es lo que sería Dios. Finalmente, también habría que hablar de la relación entre la filosofía y la literatura. En principio son cosas diferentes porque la literatura busca la belleza y se basa en la imaginación, mientras que la filosofía busca la verdad y se basa en la razón, pero también hay puntos de relación, incluso de relación muy profunda. Por un lado, en las obras literarias se plantean las grandes cuestiones de la existencia humana, se plantean cuestiones filosóficas. En la literatura hay una profundidad de pensamiento que puede inspirar y que puede despertar el pensamiento filosófico. Y por otro lado, también es verdad que la filosofía hoy por hoy no tiene la pretensión de ser una verdad única, porque, como hemos dicho antes, no podemos llegar a tener una visión total del mundo y sobre todo del sentido de las cosas, de la justicia, del bien y del mal, que sea absolutamente única y que esté absolutamente demostrada con una certeza matemática. Eso ya no es posible. Entonces, en ese sentido, las explicaciones filosóficas se aproximarían a las explicaciones literarias, a la búsqueda permanente de sentido. La filosofía aparece como una búsqueda permanente que no llega a resolverse nunca por completo. ¿Qué sentido tiene esta búsqueda? Pues el sentido de revisar nuestras ideas, el sentido de intentar aproximarnos a la verdad, el sentido de darnos una libertad individual que solo puede surgir de la reflexión y del análisis crítico. Esto último lo vamos a ver comparando dos vídeos que tratan, por un lado, de cómo todos los seres humanos necesitamos de la ficción, necesitamos de la fantasía y cómo esa ficción es la que ha hecho muy fuerte a nuestra especie, pero por otro lado, cómo nosotros, nuestra sociedad hoy, necesitamos desprendernos de los bulos o necesitamos desprendernos de las visiones parciales, sesgadas de la realidad para buscar una verdad que sea común a todos y que nos permita construir una sociedad mejor y más justa. Y este es el repaso del primer tema, que espero que os sea útil. Y bueno, si hay algún concepto que ha quedado dudoso, pues yo os pediría que me lo aclararais. Eso es todo.